a fines de febrero de 1840, o sea, hace muy, muy poquito que había empezado allá en Francia, había sido presentado el aerotipo, una nave escuela francesa llega aquí con estudiantes belgas que aspiraban a dar la vuelta al mundo y queda por razones bélicas que se estaban sucediendo, queda un tiempo largo aquí en el puerto de Montevideo. Esos estudiantes belgas traían una máquina de daguerrotipos y por aquí nos dejaron las primeras imágenes de en aquellos momentos nuestros caudillos. El general Rivera fue uno de los primeros daguerrotipos, y bueno, el general Rivera, conocemos su verdadera presencia, su verdadera imagen, no como otros héroes u otras personas anteriores a esa época, que solamente la habilidad, el arte de los dibujantes y de los pintores nos mantiene vivo el recuerdo de cómo fueron. Bueno, quería contar a la audiencia esa primera experiencia y lo rápido que llegó aquí a estas tierras, a estos países que por ese momento se formaban por aquí, por el Río de la Plata. La iglesia matriz es uno de los primeros daguerrotipos, vamos a llamarle fotografías, que aparecen aquí en la historia de nuestro país y de esta zona de América del Sur. El general San Martín, héroe argentino, en 1948, el almirante Brown, también un personaje de la historia argentina, fueron fijados junto, ya lo habíamos dicho, a la iglesia matriz, al general Rivera, por esos estudiantes belgas que tuvieron que quedarse un tiempo por aquí en una fragata que estuvo por algunas razones que no es el que viene el caso explicar acá, en el puerto de Montevideo. Aquí en el pueblo de los Mosquitos, las primeras imágenes que tienen ya son fotos que eran inicialmente, yo tengo en mi poder una en mi casa, que hoy iba a traerla acá a la radio para que Leo la viera, y prácticamente un papel muy parecido a una tela, eran esas primeras fotos de por allí, del 1800. Y bueno, le pedimos a la audiencia que nos pueda acercar aportes sobre el tema. Recordamos siempre que el 437-40-310 es la vía de comunicación por el teléfono de línea, y por los mensajes de texto el 094-94-40-51. ¿Los dije bien? Sí, creo que los dije bien. 094-94-40-51. A quien nos pueda aportar datos sobre la fotografía de aquí o de la zona, o de esta zona más amplia donde la radio llega. Por aquí, que es interesante darles a ustedes una opinión personal. Yo no soy historiador, simplemente esta diversión, este arte, este pasatiempo, este trabajo, como es la fotografía, prácticamente me ha dado a mí una noción global de lo que ha sido el pasaje del tiempo y la historia de aquí, de este pueblo de los Mosquitos. Sabemos que entre la audiencia tenemos a alguien que, aunque está lejos, interviene, que puede aportar y mucho, nuestro querido amigo Rubén Ramos, durante muchos años fotógrafo de todo tipo, fotógrafos de sociales, fotógrafos de eventos, fotógrafos de paisajes por aquí, por este pueblo de los mosquitos, nos ha legado en algún momento, nos ha obsequiado con su reserva invalorable de material que tanto nos ha servido para aclarar la historia de este pueblo de los mosquitos, los lugares, y bueno, de sí, anécdotas que nos puedan acercar del amigo Morra, de quienes lo precedieron, como un señor que venía de allá de Empalme Olmos, conocido como El Gordo, o Prado, que también se dedicó mucho tiempo a la fotografía por estos lados, siendo fotógrafos aficionados, que nos dejaron invalorables recuerdos, Pipo Reyes, siendo invalorable lo que nos dejó Hugo de los Santos y los que otros tantos que se dedicaron con mucha pasión a la fotografía. Mi padre también, tengo que nombrarlo, nos dejó un baluarte, una cantidad enorme de fotografías, simplemente como aficionado, pero que me han permitido a mí, juntando todo ese material, ordenando cosas, relacionando foto con foto, tener una historia clara de la evolución de este pueblo de aquí, del pueblo de los mosquitos. Bueno, muchas gracias por escucharme. Esto era lo que quería decirles para iniciar el programa. Y bueno, decirles que me siento acompañado hoy porque en la cabina allí con Leo está mi hijo Bruno, quien supo tener aquí su pasaje en los inicios de Cauces FM con un joven programa dedicado a la música rock, a la música de avanzado en aquel momento. Y bueno, un saludo, Bruno, y muchas gracias por acompañar a papá. Bueno, me está diciendo que ya está en, ¿cómo es que se dice?, en las nubes de la internet, en la red social, que no se sabe dónde está la red social, si está enterrada, si está en el aire. Bueno, el asunto es que la red social tenemos acceso, y allí Bruno me acaba de decir que en estos momentos, trabajando, además de acompañándome, está trabajando y ha subido el programa que faltaba en ese blog. Me hace señas de pesos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Un hijo a un padre no le puede hacer esa seña de ninguna manera. Pero está, tomémoslo como necesidades del momento. Pero ¿y quién va a hablar? El hombre de la calle Artigas, viejo. Bueno, ahí tenemos la voz que esperamos en vivo y en directo, porque estamos relacionados el tema de hoy con ese gran fotógrafo que por aquí nos dejó retratado a personas, personajes y demás de aquí, del pueblo de los mosquitos. Bueno, seguíamos con agradeciendo la visita de mi hijo Bruno, y agradeciéndole también, y queremos decirle a todos que para acceder a los programas, cuando se los pierdan, cuando quieran escucharlos, cuando los datos que aquí hemos tratado de dar les sean interesantes, ustedes pueden ingresar a Atención, Escuchen Bien, así como se escribe, con las separaciones correspondientes, .blogspot.com, y ahí ustedes pueden hacerse oír nuevamente los programas y hacerse del material que aquí difundimos. Le ponemos un poquito de música, si es posible, de Albigesté o lo que tenga lindo por ahí, y esperamos la comunicación de todos, y les hablaremos un poquito más de algunas fotos, y después sí, ya iremos inmediatamente a esos premios tan lindos que hemos recibido y que pondremos en manos de ustedes a través de los acertijos y los

el retrato comercial, o sea, los frentes de los grandes negocios. Y bueno, por aquí, por el pueblo de los mosquitos, aparece una primer fotografía que yo tengo tomada como las más viejas, el general Burgueño, y después una fotografía que posee Chiche Burgueño de el otro Burgueño, que ya les habíamos comentado combatió en la revolución de Aparicio Saravia. Esas son las dos fotografías que por aquí, por el pueblo, aparecen junto a la perdida fotografía del fundador, don Zenón Burgueño, aunque hemos podido, con constancia, con trabajo, con esfuerzo, recuperar una publicación del año 1938 que publicó a su vez esa revista que se llamaba Mundo Uruguayo, publicó una nota sobre aquí, sobre el pueblo de los mosquitos, y en ella aparecía reproducida la foto de el fundador Zenón Burgueño, y allí también es esa una de las fotos más antiguas que disponemos. Una hermosa foto de Dinora Burgueño, jovencita, en una posición de descanso, lo que sería tomando sol en nuestro balneario La Aguada, también forma parte de esa fotografía antigua que disponemos y que alguna vez en algún momento podremos exponer para que quien guste disfrute de esas cosas de las cuales yo disfruto mucho. Y bueno, quería transmitírselo a mi audiencia. Los veo con ganas de escuchar bien. Y bueno, y tenemos ya lleno aquí de hermosos premios. Agradecemos a la gente que se ha molestado y ha venido a retirarlos. Algunos son haraganes y nos tienen aquí todavía con los premios y la gana de conocerlos y de que los vengan a buscar. Pero somos muy felices cuando los entregamos, pero más que nada cuando veo que se preocupan. Tenemos un hermoso premio de la pasiva de Atlántida, que te invita a desayunar, a pasar una buena tarde, desayuno o merienda, en la mejor esquina de Atlántida, y dos cafés, dos té cortados o dos capuchinos, lo que ustedes gusten, acompañado de dos juguitos de naranja, un sándwich caliente o dos media luna mixta, más dos tartitas dulces. Es un premio precioso de la pasiva de Atlántida, y los invitamos, mejor dicho, la pasiva los invita, y nosotros los invitamos que a través del 437-40-310 y del 094-94-40-51, escuchen bien. No, ese es el teléfono, Raúl. No, ese es el teléfono, Raúl. 437-40-310, ¿estás seguro que no es el teléfono? 094. No, ese es el teléfono, Raúl. Qué mala, ¿eh? No, pero vio que lo persiguen. ¿Me persigue? No. 094. Yo les iba a decir usted, una cosa. 094, no sé qué, no le entendimos nada a nosotros, ¿eh? Yo les iba a decir una cosa en serio a los oyentes. ¿Por qué no ponen ahora, toman el celular y bien clarito ponen a Cauces FM, porque entonces va a aparecer. Aparece primero en la primero, lista. Primero, a Cauces FM 094 94 40 51. Ahora sí. Ahora sí. Ahora 0, 9, no se haga retar. 94 40 51 ponga a Cauces, les aparece primero. Y en este programa, atención, escuchen bien, o en cualquier otro, ustedes van a hacer mucho más fácil su intervención o su conexión aquí con la radio. Una manga de ladrones del primero hasta el último. No sea malo, ya empezamos mal. ¿A quién se referirá siempre? Si usted dijo la radio y aparece con esto, acá nosotros. Usted lo arenga para que diga cosas, doctor. No sea malo. No le hagan caso, no le hagan caso. Hagan caso a. Escuchen bien. Muy bien. Por desayunar o merendar. En qué la bueno. Pasiva de Atlántida. Escuchen, pero muy, muy, muy bien. Dos son tres, ténganlo presente. Tres son cuatro si lo miran con ojos inteligentes. Este acertijo examina por qué 14 son siete, aunque parezca mentira. Cuatro, seis, si lo adivina, seis son cuatro, ¿no lo crees? Y la pregunta es, ¿y nueve cuánto es? Quedaron todos calladitos acá en la cabina. Fue complicado. Fue complicado, nos dice Isabel Huelmo, la alcaldesa de La Floresta. La alcaldesa de La Floresta interviene. Fue complicado. Rápido. Debe tener el 094-94-40-53. No. Bueno, el 094-94-40-51 lo debe haber puesto arriba todo Isabel Huelmo y... Anda muy bien, ¿no? Fue complicado. Fue complicado lo que tú estás diciendo, no, Raúl. No, no se entendió nada. No, no. Yo te puedo garantizar. Dos son tres, tenlo presente. Tres son cuatro si lo miras con ojos inteligentes. Este acertijo examina por qué 14 son siete, aunque parezca mentira. Cuatro, seis, si lo adivinas, seis son cuatro, ¿no lo crees? La pregunta es nueve, ¿cuánto es? Que está bien o que está mal, no sé. Bueno, pues... nos dice Guillermo. tiene a Guillermo también. Que está bien o que está mal, no sé. Ah. Nos dice que no sabe. Y si no sabe, ¿para qué interviene? No, pero bueno. Nunca he escuchado eso. Nunca he escuchado esas cosas. Bueno, bueno. No entiendo qué es lo que está pasando. Usted tiene... No, sí. Tiene a todo. Hoy se me vino con las alcaldías. Sí, vio que sí. Tiene alcalde. Pero yo no permito de que me tomen el pelo. Tiene bueno. Alcalde. Tengo vicealcalde también. Yo no sé, no entiendo nada. Pero yo no permito de que me tomen el pelo. Muy bien. Está enojado. Sobre el acertijo que usted dijo, se complicó. Pero me habrá dicho por mí que no. Yo le estaba tomando el pelo. No sé. Porque vio que esto ya se viene. El acertijo no es difícil. Vamos a ver si hay. Dos son tres, tenlo presente. Tres un cuatro si lo miras con ojos inteligentes. Este bueno. Acertijo examina por qué 14 son siete, aunque parezca mentira. Cuatro, seis, si lo adivina, seis son cuatro, ¿no lo cree? La pregunta es, ¿y nueve? ¿Cuánto es? Una noche nos busca... Fue complicado. Todo está mal. Bueno, el otro día, al final del programa, me dijeron una cosa lindísima también. ¿Se acuerda que en el programa último teníamos invitados? Teníamos a Juan Castro y a Jorge Castillo. Es verdad. En calidad de invitados. Y Jorge Castillo había venido a retirar un premio. Jorge Castillo, al final, cuando ya había terminado el programa, nos dijo, yo tengo un acertijo para enviarles. Entonces... Tengo un acertijo para enviarle. ¿Y por qué no lo mandaste? Y dice, yo no lo mandé porque no tenía saldo en el celular. En ese momento no tenía saldo en el celular y no lo mandé. Vino acá y no lo dijo también. Pero le decimos a Jorge Castillo a través de esto, que sabemos que es un oyente bastante asiduo y que capaz que nos está escuchando, que intervenga, que está pronto el acertijo, que yo lo sé, que me gustó mucho, y que después que nos contesten este de premio hermoso que nos ha dado la pasiva y se lo gane, vamos a hacer esa forma de participación diferente con un acertijo que no es mío, que lo propone Jorge Castillo a la audiencia, y que si la audiencia no lo contesta, Jorge Castillo se lo lleva para él. Así que Jorge, estate atento y puedes participar con tu acertijo y si no, nos mandan un mensaje de texto y lo decimos nosotros en las mismas condiciones. No discutí con tu abuela. No. ¿Cómo dijo? No, Ciavalo. No discutí con tu abuela. El presidente de la República lo manda a discutir con su abuela. Mire, Raúl, que ya tenemos mensajes. Bueno, vamos a ver la comunicación. Tenemos varios mensajes. Uy, yo también tengo acá. No sea malo. Tengo mensajes en mi celular. No, se complica. Bueno. Pero obvio que está bueno. Vamos a los mensajes, ¿le parece? Bueno, a ver qué dicen. Un montón, vamos a arrancar por acá. En orden. Hay pocos para el acertijo, ya le digo, porque bueno, viene bastante complicado el acertijo. La verdad que sí. La verdad que sí. Si puedo averiguarlo o no, me va a llevar más o menos... Tres días. Sí, por lo menos 3 días. La verdad que sí. Mire que tenemos por acá. Feliz cumple a Joaquín de Crescencio Fequete, que hoy cumple 2 añitos. El nieto de Titita. Gracias. Bueno. No dice Nela. Que vino hoy. No quiso venir, pero... Nos mandó el representante. Nos está acompañando acá, Sí. Sí. Un besito grande para Joaquín. 2 besitos por eso. Este hermoso 2 añitos que está cumpliendo para su mamá y su papá. Para... su abuela, fundamentalmente su abuela Titita, que sabemos el cariño y todo lo que representa Joaquín para toda familia, pero fundamentalmente para ella, que es la compañía diaria de todos los días que Titita tiene. Un abrazo para todos y muy feliz cumpleaños para Joaquín. Para Joaquín. Dice por acá, Uca nos cuenta, el Morra, preciosas fotos, El Morra nos dice, preciosas fotos. Chau, gracias. Muy bien, bueno. Ahí está la foto, nos está saludando. ¿Cuánto teléfono estamos ahorrándole, Teniéndolo bueno, acá. ¿Vio? Teniendo. Dice Uca, preciosas fotos de la del amigo Morra. ¿Qué le parece, La verdad que sí, ¿no? ¡Hola! ¡Ese! ¡Qué fiera, ¿Quién es? ¿Pero y quién va a hablar? ¡El hombre de la calle Artigas, viejo! ¡Qué disparate! ¡Qué fiera, La verdad que, cierto, fotógrafo muchos años, ¿no? Aquí en la zona. Muchos años. Nos dejó la historia ahí en esas fotografías, prácticamente desde los años 40 y pico hasta los años 70. Después empezó siguió sacando fotos por allá, pero con una historia bastante lejana, como es para nosotros la vida por allá, por los Estados Unidos. Un adelantado, el Morra, trató de llevar el fútbol allí, siguió dirigiendo equipos de fútbol en un país donde solo los latinos teníamos esa vivencia tan especial, pero que ahora ya ha pegado fuerte también por los Estados Unidos y el fútbol allí se está haciendo común y poderoso, pese a que los otros deportes como el fútbol americano y el básquetbol allí predominan sobre el fútbol. Pero está gustando y el Morra supo tener allá en los Estados Unidos y nos mandaba siempre fotos de equipos que él dirigía, sobre todo de fútbol infantil, y bueno, allí también estuvo ametrallando gente por allá con su cámara por allá por los Estados Unidos. Tenemos una llamada. Hola. Sí, señor, aquí habla el hombre de la calle Artigas. Pero en vivo esta vez. Bueno, ahora habla en vivo. Ahora en vivo. Ya veo que tienen mi voz grabada y todo por ahí. Espero que no sea para hacer el mango con mi voz. Bueno, de algo hay que vivir acá. Entonces, si usted quiere cobrar los derechos, haga los trámites correspondientes y bueno, de aquí va a sacar muy poco. Bueno, escúchame, estaba esperando para ver si salía algo más de la fotografía, pero no tenía nada para decir por ahora. Bueno. Hola. Sí, sí. ¿Y de qué nos vas? No te escucho bien, Raúl. El retorno. Hola. Bueno. A Uca, que siempre habla. Bueno. Espero que la amiga Uca se haya mejorado, porque creo que unas audiciones anteriores sentí que le había mordido un perro. Ajá. Sí. Menos mal, Uquita, que el perro te mordió ahora, porque si hubiera sido en tu juventud te come viva el perro. Oh. Un beso grandote. Después hablamos de nuevo porque no escucho bien, Raúl. Bueno, un abrazo para todos. Mañana ya aprovechamos a decirle a la audiencia, Raúl no está, van a quedar en buenas manos, en las manos de Leo y en las manos de Chico. Y Chico estuvo hace un rato acá y me dice, Morra, que quiere que mañana intervengas, porque el tema que va a traer Chico en el área chica también te va a hacer casi partícipe. O sea que mañana al firme con Cauces FM. Y bueno, Raúl no va a estar, pero este programa va a estar casi completo también, porque también van a haber acertijos. Vamos a hablar de... Ahora te escucho mucho mejor, Raúl. Bueno, una suerte entonces. Un abrazo grande, Morra, y muchas gracias por la comunicación. Y vos no te preocupes, que por aquí lo mejor que tú has dicho lo tenemos aquí en la radio, y va a aparecer muy, muy oportunamente, como acá el artista de las manos y del micrófono los hace aparecer en los momentos que menos calculan, y con personajes ya has visto, ¿no? Presidentes, sí, intendentes, sí, sí, alcaldes. Sí, sí. Bueno, ahí estamos, divirtiendo. Muchas gracias por los elogios inmerecidos, por cierto. Vos sabés lo que siempre me arrepiento a veces, Raúl, es de no haber guardado los negativos de 15 años de historia de Soca y de todos los alrededores. Pero, bueno. Ni te imaginás los cajones y cajones que tenía de negativos, de dónde, cómo y dónde los iba a guardar, imagínate. Y bueno, son cosas que... Por lo menos conservamos muchos recuerdos. Y lo que más me orgullece, hablando de fotos, es cada vez que voy a Soca, cuando alguna persona me dice, vení, Morra, vení, mirá, tengo la foto de que vos le sacaste a mi hija en la comunión. Estamos hablando de 50 y pico de años. Sí. Y la foto, la mayoría de ellas, te diría el 98%, están sin una mancha amarilla ni nada. Todas se conservan perfectamente, igual que muchas de las que te he dado a vos. Sí. Eso me pone muy orgulloso, porque supe que hice un buen trabajo de acuerdo a mis conocimientos, ¿me entiendes? Bueno, el otro día, es lindo contarle a la audiencia, yo le mandé a Morra por allá por Estados Unidos una foto de un carro de panadero, para un programa que nosotros vamos a encarar, el tema de las panaderías. Entonces, vean qué sencillo es esto, o se ha vuelto sencillo por la tecnología. Morra allá me analizó esa foto del carro de una panadería Introini, y a través de sus recuerdos, a través de su... me ha dicho quién es estaban ahí, qué hacían, por qué se hacían, cómo repartían el pan, dónde hacían el pan. Y bueno, de eso lo hemos extraído, de simplemente con una persona como tú que recuerdas, que estás muy clara, que estás muy bien, que tenés ganas de hacer esto, que tenés tiempo, y de una sencilla foto que nos recordó el momento de esa gente. De ahí podemos sacar anecdotarios, cosas que le aclaren a la gente, le recuerden a los que se acuerdan de las cosas, o a los nuevos, que le pinten un poco lo que fue este pueblo de los mosquitos en esos tiempos. Todo a raíz de una sencilla foto que apareció ahí y que tuvimos las el gusto fotos, de... Las fotos antiguas para mí, principalmente las fotos de antes, que yo ni esas fotos ni yo las he sacado. Me encanta, y me encanta mucho más cuando reconozco a los personajes que están en la foto, para decirles a la gente de ahora, a los muchachos nuevos, quiénes son, que tal vez sean abuelos o tíos o yo qué sé. Son cosas que me entusiasman muchísimo. Bueno. Igual que la foto esa que me mandaste el otro día, que hay 50 personas pero no me decís dónde fue el acontecimiento. Sí, tampoco lo sé muy bien, pero está la crema innata de toda la sociedad soquense de aquellos tiempos, ¿no? Muchísimo. No solo está la crema innata, sino que eso mismo te quería decir. Te fijás en la foto, que no son todos la crema innata. Hay mucha gente del medio para abajo, y toda esa gente que está en esa foto, bien vestidita, con su traje, con su corbatita, que en aquel tiempo costaba mucho, pero todos estaban orgullosos de salir como han salido, ¿viste?, en esa foto, porque ahí hay mucha gente que no es de arriba. Muy bien, muy bien. Realmente lindo, a través de esa foto se puede analizar el entramado social, de cómo se ascendía, de cómo no se ascendía. Pero a ver, Raúl, si podés averiguar cuál fue el acontecimiento social de esa foto. Claro, allí están Abella y Mañoni, ambos, raro encontrar una foto de los dos juntos, pues allí están los dos médicos en esa foto con sus respectivas. Aunque te parezca mentira, de esa foto hay solamente 4 personas que no reconozco, las demás las reconozco a todas. Bueno. 50 personas hay en la foto. Bueno. Qué lindo lo tuyo, de que tu memoria esté tan bien y que la podamos y compartimos contigo el análisis. Después, más adelante, si querés, te mando decir todo en orden los que están en la foto, ¿estamos? Muy bien, Morra. Mañana no te olvides de estar al firme ahí a través de internet, porque chico me ha prometido que te va a traer material que vas a poder compartir y que te va a gustar. Bueno, vamos a hacer todo lo posible, como siempre. Bueno. Damos un abrazo por ahora para todos, no te corto más el programa. Bueno, chau. Nunca lo corta, siempre te aporta mucho más de cortar. Quiero decirle a la audiencia, a los que no me conocen, que un medio tecnológico que acompañó a la fotografía sin ser o nada que ver, fue el video. Y bueno, me dediqué a ese tema desde primero como aficionado y después casi haciéndolo en forma profesional, pero nunca sin perder las raíces de aficionado. Desde el año 91 hasta el presente, también en video, y he conservado ese material, y también algún día servirá para el recorrido, la historia de este pueblo de los mosquitos. ¿Es un disparate lo que están haciendo? No, sí. Es un disparate. No, dígale que no. ¿Qué le parece? Dígale que no. Fue una realidad. Sí. Pudimos hacerlo realidad. Como dijo Isabel, pudimos hacerlo realidad. Ahí está. Qué importante. Acá toda la gente opina. Todo el mundo opina. Buenas noches. No, todavía no. Está ubicado en el hasta en el tiempo. Acá sí. El sol alto y el hombre ya la ve de noche. Tenemos problema con el presidente de la República, pero vamos a ver, ¿no? Usted hace poco, no hace tanto que hace radio. Ha mejorado bastante. Tiene razón, ha mejorado bastante. De los comienzos, que no hace tanto, porque hace poco, relativamente. No, no sé si hemos mejorado o no, pero el empuje, las ganas, el tratar, que creo que es lo que importa. Yo he tratado siempre de que esta comunicación sea cada vez más ágil, más entretenida. Yo creo que vale la pena. Perfecto, acto de idiotismo. No sea malo. Justo cuando viene repuntando, le dice... Ha mejorado bastante. Primero dice que ha mejorado bastante y después le dice que fue un perfecto acto de... No sea malo. Pero bueno, vio... ¿Cómo si... nos dice una cosa, nos dice la otra? Tiene razón. Vio, muy bien. Bueno. Tiene toda la razón del mundo. Seguimos con más comunicación. Le parece que hay un montón de mensajes. Por acá, Nela nos dice, no era lo que habíamos hablado, Raúl. Ah. Una frase. Una frase. No quería molestar. Ya sabemos. No molesta. Una frase. No quería molestar. No quería molestar, dice. Una frase de un querido amigo apareció por ahí que quizá nos esté escuchando. No era lo que habíamos hablado. Pero mire a acotación de esto. No, ese es el teléfono, Raúl. De que ese no es el teléfono. Dice por acá, dice, ¿cuál es el colmo de un profesor de matemática? Que se entrevere con los números. Oh. Dice, beso, es por lo del teléfono, no por el acertijo. Bueno, dice por acá. Vio cómo le dan chicote. Acá hay un cartel muy grande que es muy difícil equivocarse con los números. La equivocación que yo tuve fue con un teléfono de allá de Pueblo Gregorio Aznárez en la venta de un Fiat 1 que había por allá por Pueblo Aznárez a la venta. ¿Había o...? ¿Está todavía? ¿O está todavía? Yo no cobré nada. ¿Ventura nos dice que no cobró nada? No cobró nada. No sé qué pasó, si usted lo sigue pasando o no sabe si lo vendieron o no. No espere, si me parece que por acá, déjeme ver una cosa. Mire, justamente, vio, me acordaba de la terminación 27. ¿Qué dice? Que es Raquel, justamente, ¿no? Le había mandado un mensaje. Raúl, te mando un abrazo, porque la verdad que hoy sí que me mareaste con el acertijo. Saludos para Leo y la mejor visita en el día de hoy, Bruno. Salud a Cauces FM, viene de parte de Raquel. Bueno, muchas gracias, Raquel. No hemos, el acertijo parece que desistieron, o hay más respuestas. Espere que tengo, que yo no pueda adivinarlo. Tres días. En tres días, como dice Isabel, no quiere decir que ya no haya respuestas. Caro nos dice tres. A ver. La pregunta era nueve. ¿Y nueve cuánto es? No, nueve no es tres. No es. No, nueve no es tres. Escuchen bien, dos son tres. Tenlo presente. Tres son cuatro si lo miras con ojos inteligentes. Este acertijo examina por qué 14 son 7, aunque parezca mentira. 4, 6, si lo adivinas, 6 son 4, ¿no lo crees? La pregunta es, ¿y 9 cuánto es? ¿No existe fundamento alguno? ¡No! Y capaz que tiene razón. ¡No! No existe fundamento alguno. ¡No sea malo! ¿No existe fundamento alguno? García nos dice que no existe fundamento alguno, concejal aquí de nuestra ciudad. García... Totalmente, sí. No, corrobora que esto que usted está diciendo... García, ¿de dónde se fundamenta? ¿De dónde se fundamenta usted para decir todas estas cosas? Que dos son tres, ténganlo presente. Y vamos a repetir... ¿No existe fundamento alguno? Tiene razón. Vamos a repetir que la pasiva de Atlántida... me ha autorizado a cambiar de este mareo que yo les he dicho una palabra después que la gente no acertaba. Entonces ahora escuchen bien porque yo voy a cambiar una sola palabra, ¿eh? Y ustedes van a ver lo que dice García empieza a tener fundamento. ¿Y algún abombado que siempre hay? ¡No! En el mejor de los casos. ¡No! En el mejor de los casos se gana, ¿eh? La pasiva. A ver, pero ¿usted cree que puede tener algo sobre esto? No existe fundamento alguno. Bueno, le vamos a dar fundamento, porque yo tengo subrayado acá una palabra que si la cambio por un sinónimo, ¿no? Por algo muy que quiere decir lo mismo. Quizás. Muy bien. Dos son tres, ténganlo presente. Tres tiene cuatro si lo miran inteligente. Este acertijo examina por qué 14 tiene 7, aunque parezca mentira. 4, 6, si lo adivina, 6 son 4, ¿no lo crees? La pregunta es 9. ¿Cuánto es? Bueno. No sabe a dónde va. Mire que acá tenemos más mensajes, ¿eh? El amigo, le comento. ¿Bruno? Ya lo sacó. ¿Bruno ya lo sacó? Muy bien. Pero van a decir que esto está acomodado. Tenemos a Jorge Castillo, que también nos contesta por acá. ¿Qué dice Jorge Castillo? 9 son 6. No, Jorge. 9. Es un disparate lo que están haciendo. ¿Eh? No. 9 no son 6, Jorge. Acá la terminación 61 nos dice 173. Si este llamo. ¿Llamada? No entiendo. A ver, una llamada, hola. Sí, hola. Sí. Soy Adriana, pero la respuesta es de Adrián. Ah, bueno. Adrián nos estaba escuchando desde hoy temprano. Sí, el premio de la pasiva de Atlántida. Dice que 5 la respuesta. Dice que 5 la respuesta. ¿Y por qué? Es correcta. ¿Pero por qué? Por las letras que tiene. Porque son la cantidad de letras que tiene. Y dime la verdad, Adriana, si yo no digo la palabra tiene, sí, era difícil. Cambió el tiene. Pero el tiene, por el igual son. Es muy entreverado el final, ese 14-7, ahí, bueno, y ahí lo conté, y bueno, y sí. ¿Qué hacemos con el premio? A la pasiva, entonces. Ah, pero por supuesto. Pudimos hacerlo realidad, Isabel. Así que... Yo sería un gusto que pasaran por aquí, por la radio, pero sabés que tengo que ir por tu casa. Sí, entonces, sí. Voy a llevarte el premio. Bueno. Bueno, Adriana, muchas gracias por participar en nombre de... Adrián es tímido, no quiso... No, está tomando mate y no quiere. No se la jugó. No, es un vergonzoso bárbaro. Bueno, pero va a ir a la pasiva. Seguramente. Bueno. Y si no me lo como yo sola. Muy bien, está bien. Está perfecto, el acertijo. Yo mandé un mensaje, pero está ya que estoy hablando, sí. Lo digo. Bueno, que sin duda que el archivo del Morra es fantástico, porque Fernando 2x3 pone cosas en el Facebook. Sí. Y sería, yo no pierdo la esperanza que algún día tengamos una Casa de la Cultura. Bueno. Y sería espectacular contar en algún momento con esas fotos de la antigüedad del pueblo, que formara parte del acervo de todos y que todos podamos disfrutar y tener, por ejemplo, esas referencias de, como te dice el Morra, que reconoció a 40 y pico de una foto de 50, tener así una referencia de quiénes son y esas cosas que... Yo sé que eso cuesta mucho el trabajo de hacerlo, pero sería fantástico. Dalo por hecho que cuando esté la Casa de la Cultura, una de las manifestaciones que trataremos de ayudar, colaborar y tener por allí es el archivo fotográfico. Claro, yo sé que vos tenés muchas fotos de esas del Morra y sí, él allá debe tener también. Y Fernando sé que las cuida y disfruta mucho de esas fotos porque siempre pone fotos y pone cosas, comentarios, pero bueno, están tan lejos que sería bueno que estén acá, sí, cerca de nuestro. Bueno, también a Fernando, que a veces colabora, Fernando es el hijo de Morra, que a veces colabora con fotografía, sabemos de que es una persona muy ocupada, y bueno, lo que aquí tenemos que de pronto hacer saber a la gente es que cuesta tiempo, muchísimo tiempo, analizar a veces ese material, convertirlo, claro, a medios digitales modernos y disponer de él. Después a veces no se valora tanto el trabajo que da y el tiempo que lleva juntar esas cosas, pero vamos a hacerlo con gusto y bueno, vamos a darlo por hecho de que si hay un espacio cultural como ese que tú dices de Casa de la Cultura o algo así, bueno, sé que se cuente por allí con este recuerdo y este acervo de, mire qué palabra me mandé, acervo, sí, cultural, sí, sin duda que el acervo cultural del Y lo que le decías al Morra de la memoria, que eso es lo importante, porque acá, por ejemplo, en casa tengo una foto donde aparece papá y Julio, que me la dio una prima, y hay un montón de gente, pero no sabemos quién es y tampoco tenemos posibilidades de que algún viejo con memoria coherente los reconozca. Bueno. Y el Morra está en esa, todavía tiene memoria, porque es lo que pasa, después de unos años entras a perderte olvidar. Y después hay otra cosa que sucede con la fotografía, muy, muy lindo, es una cosa hermosa, es que muestra cómo los hijos nos parecemos a los mayores, sí, sí, cuando llegamos a la misma edad. Sí. Porque todo dice, no, aquel no es parecido al padre, pero quiero verlos a los dos con 40 años. Sí. Entonces, los dos con 40 años, ¿quién los pone a los dos con 40 años? La fotografía. Y bueno, en las fotografías de tu familia, por ejemplo, es la fotografía de tu hermano, que le decíamos Cololó, sí, le decimos, lo vemos poco, las fotografías de Cololó y algunas de tu hijo Martín a la misma edad son bastante, bastante, sí, parecidas. Sí. Y a mí me pasa que, a pesar de que no tengo memoria, no lo conocí, que siempre se lo digo a Adrián, con Lito Jaurena. Ajá. Yo no conocí a Lito joven, pero lo saco en cualquier foto porque es la cara de Darío, ajá, el hijo actualmente. Sí, sí. En cualquier foto que esté Lito, yo lo reconozco porque es la cara de Darío en estos momentos. Y bueno, lo que vos me decís, yo no tengo fotos de Jorge. Hay algunas de fútbol, pero está muy lejos. Y pasa eso, que con los hijos a veces los reconoces porque es parecido al hijo. Dice que a Bruno hay que ponerle bigote, dice Adrián. Ya. Bueno, ahora tiene un bigote bastante respetable, lo estoy mirando acá. ¿Ah, sí? Pero se ha dejado una barbita que yo... La barbita no la tuve mucho tiempo. Tuve a veces, sí, pero barba no. Sí, somos parecidos con mis hijos. Y bueno, mucho más parecidos si pudiéramos emparejarnos en la edad y eso hace la fotografía. Bueno, muchas gracias, Adriana, por participar. Te llevo el premio ahora cuando salga de aquí de la radio. Bueno. Y que lo disfruten. Me imagino que llevará a Adrián, porque es para dos personas la invitación. Por eso, es para dos. Y por eso te digo, si no quiere írmelo como sola. Bueno, y ya le adelanto que donde dice desayuno o merienda, pues va a ser merienda, estoy seguro. Sí, sí, porque el desayuno es brava la madrugada acá. Las madrugadas ahí nos gustan. Bueno, un abrazo. Gracias por participar. Por dejarnos participar y bueno. Y era fácil el acertijo, ¿no? No era fácil el acertijo. Era fácil el acertijo. Bueno, porque lo sacó él, grita de por allá. Bueno, y seguimos entonces adelante con el programa. Tenemos más comunicación. Raúl, y bueno, y hay que seguir. La verdad que no nos queda otra, ¿eh? Bueno. Y que siga dando cultura al pueblo. Tiene razón, Plaza. Que se quedó no serio. No me diga que entre todas esas... Y que siga dando cultura al pueblo. Entre todas esas personalidades que usted me hace aparecer, me ha hecho aparecer a la personalidad de el amigo Plaza. Sí, sí. Amigo Plaza, te conozco. No, Santana Hernández. Santana Hernández está muy feo. Está muy enfermo, no viene como hasta el jueves o hasta el viernes. Tiene congestión. Sí, sí. Eso por no cuidarse, por andar en la madrugada. Él es muy salidor. Le gusta la madrugada y bueno, a lo que le gusta la madrugada, le gusta andar trabajando. Perdón, yo tengo otra información. Bueno, si la Ventura tiene otra información, yo no puedo seguir entrando en detalles, ¿vio? La verdad es esa. No, está bien. El problema de Santana es un problema de salud. Será en otros lados, acá no, ¿eh? Bueno, no podemos ahondar más. Está enfermo, está con congestión. Usted sabe... Hola, ¿tenemos llamada? Dele para adelante, bueno, la llamada total. A ver la llamada. Hola. Hola. Hola. Bueno, vamos a quedar por interno. A lo mejor no se animaban a salir al aire. No se animaban a salir al aire y... Bueno, hola. Hola. Digo, a lo que puedo conocer, te diré los que están. Ahí en esa foto que me mandaste de las 50 personas, sí, está el padre de Adrián haciendo pinta, allá arriba también está. Ajá. ¿Me oís? Sí, cómo no. ¿Cómo no te voy a oír? Y bueno. Ahora sí, escúchame, Raúl, decile a Adriana que no me trate de viejo, porque si no, no le digo nada, ¿eh? Sabíamos que por ahí iba, no ofender, pero que no iba a ser muy halagüeño como las palabras de Adriana. Usted no es un viejo, usted tiene una joven vitalidad. Decile que te dé la foto, la escañás y me la mandás. Bueno, ¿estamos? cómo no. Estamos, chao, un abrazo. Chao, que pase chao, bien. Chao, gracias. Hola. Sí, se nos fue. Chao, chao, gracias. Chao. Morra. Justo cuando le digo hola, estaba hablando ya lo que pasa. Vamos con más comunicación, Raúl, ¿te parece? Tenemos un montón de comunicación que nos quedó con el tema de la fotografía, porque después empezamos con el acertijo y bueno, como siempre se nos tapa la bombilla. Tenemos más comunicación. Dice, las fotografías son tan importantes, en una imagen podemos ver tantas cosas aún sin conocer a quienes aparecen en ellas. Por los colores, por la expresión de los rostros, por la vestimenta, el papel, el paisaje. Imaginamos toda una historia y recordamos etapas de la vida, nos dice Nela por acá, justamente con el tema. Es muy cierto eso. Es cierto. Pero es lindo de vez en cuando ponerse a mirar esa fotografía vieja, ¿vio? Claro, a mirarlas y no solo mirarlas, sino analizarlas también. Para mí tiene mucha importancia los fondos, los lugares, el momento en que fueron tomadas. A veces, el otro día mirábamos... Y a veces lo que se utilizaba, porque yo he visto, había una foto de familia, no me acuerdo, que siempre aparecía una silla. Y en esa silla se habían sacado todos los familiares, todos, varios en la misma silla, ¿no? Inclusive pasaban las generaciones y la silla era parte de la foto. Las cosas antes se hacían para durar. Era como una... Ah, sí, tiene razón. Eso ni hablar. Se reparaban para que siguieran andando. Y bueno, las sillas a veces sí aparecen repetidas. Las mesas aparecen repetidas en fotos de los padres y después fotos a veces de los hijos. Y bueno... Tenemos más comunicación, si usted quiere, Raúl. Dice, yo le hago una pregunta a usted. Mándela, pregunte. Y atención, escuchen bien. ¿Ya porque, otra vez? Y sí. Ya lo va a mandar porque tengo a ver. Un Jorge Castillo. ¿Qué dice Jorge Castillo? Jorge Castillo. ¿Quiere participar? Dice un montón de cosas. Abombado que siempre hay. No. En el mejor de los casos. No, presidente, no. Jorge Castillo es un amigo. Es un amigo. Un abombado. Bueno, pero cada cual sabe lo que dice. Dice: si vas a 80 kilómetros por hora. Ahí está. Vamos. Mire, fue que. Vamos a dar el premio. No me diga que tiene. No, eso va a dar el premio. ¿El CD de Juan Castro? El CD de Juan Castro. A través del acertijo de Jorge Castillo. Un obsequio de Juan acá para el programa, un CD de Juan, donde también intervienen Braulio Fabre y Rubén Piris, como premio para ese acertijo que envía con mucho gusto Jorge Castillo y que ya nos lo dijo el otro día y nos gustó mucho. Exactamente, usted lo conoció ahora, pues yo justamente no lo recordaba. Este volumen, que es una producción de aquí, de la radio, de Cauces FM, de Juan y Braulio y Rubén Piri, lleva un título muy singular. Un título fuerte. Se llama Después de Muerto. Entonces, nos llamó la atención. Y le llamó la atención a todos, pero nadie se animó a decirle, salvo Constantino. Que era medio fuerte, ¿no? Dice Juan, dijo Constantino, ese quien tiene un programa los días domingos y continúa... Después de Juan, lógicamente. La Vuelta del Mate. Se llama La Vuelta del Mate. También un programa muy agradable, con mucho sentimiento, mucho corazón, hecho por esa gente argentina, ¿verdad? Sí. Que bueno, viendo que las divisiones no las pueden hacer... Ni el Río Uruguay ni el Río de la Plata son uno más de aquí, de Cauces FM, y no, se, no sé por qué me vino el caso lo de la nacionalidad, pero se animó a preguntarle y le dijo: Juan, ¿por qué después de muerto? Y Juan le contestó con esa simpleza, con esa voz muy particular que tiene, y dice: porque mientras yo esté vivo, quiero que me escuchen a mí. Después de muerto, escuchen este aparatito, este plástico. Que Dios y la Virgen los perdone. No, Miguel Fernández. Salió fuerte, ¿no? Salió, trancó. Que Dios y la Virgen los perdone. Trancó. Se está riendo de la gente. No, en ningún momento. Queremos poner, decir que no. Sin maldad, Juan. Sin maldad total. Sin maldad, sin maldad. Salud a todos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Ahora es fácil entenderse con Fernández. Ahora se no es tan difícil. No es tan difícil. Ahora no. Ahora estoy hablando con usted. No la conozco. La respeto muchísimo. Es muy bonita. ¡Oh! El presidente de la República. Yo no sabía que el presidente piropeaba. No, mire que sí, que tiene toda esa faceta. ¿Eh? Mire que, bueno, tenemos el acertijo Castillo, dice, vamos a comunicación, le digo, muy buen día, Dire, muy bueno escuchar su voz, un saludo al señor Fernández y pronta recuperación, un saludo a su familia, también un afectuoso saludo a toda la audiencia, escuchen bien, díganle a Morra que yo también guardo fotos que él sacaba. Hermosos recuerdos, a mí me sacó de la comunión y hoy tengo 66 años y tenía 9 años, nos dice Ana María, la sobrina de Lola. Saludos a Morra. Exactamente, bueno, mire, Morra, una historia con el tema de la fotografía. Bueno, y de a poco hay mucho material, algunos que no hemos visto, ¿no? Bueno, me ha dejado con el tema Jorge Castillo. Lo tengo ahí la pregunta. Leo el último mensaje con respecto a la fotografía. Dice: las fotografías te hacen volver al pasado y hasta a estar en momentos y lugares que nunca estuvimos. Todo lo pasado me cautiva, nos comenta Raquel. Bueno, muchas gracias, Raquel, por el comentario. Es muy, muy claro, esclarecedor, ¿sí? Hermoso. Para todos, pero para los que sentimos la pasión por la fotografía, bueno, ahora con la tecnología actual, hay mucha gente vinculada y disfruta quizá de ese arte casi sin darse cuenta. Bueno, va el CD entonces de Juan Castro con el acertijo de Jorge Castillo, que si no lo contestan, lo gana Jorge Castillo el CD. Si no lo contestan, lo gana Jorge. Sí, gana Jorge. Y, perfecto. Y usted vaya por ahí buscando, que debe tener ahí en la. Porque después vamos a escuchar a Juan Castro en el injerto insólito de Gabino Sosa. De Gabino Sosa. Que él lo interpreta también. Tenemos llamada, Raúl. Usted la no puedo tirar el acertijo, ¿vio? Bueno. Vamos a la llamada, ¿le parece? Hola, muy buenos días. Buenos días. Recordar época del Morra es sensacional, emocionante, porque más allá de ser un señor fotógrafo, era un señor amigo, un gran... estaba en todo, en las fiestas, en los bailes, en todo. Muy buenos recuerdos tengo yo de él. Bueno. Y como me gustaba mucho lo que él hacía, yo después lo hice amateur. Ajá. O sea, me toca... altos de fotos de 125 años, de los 130, todos los desfiles por la avenida Zenón Burgueño. Bueno, cuando nos pongamos en serio a hacer ese trabajo que le prometimos ahí a Adriana y a Adrián y a la audiencia, contamos entonces con su apoyo, Ana María, y muy lindas sus palabras con respecto a la fotografía y al programa. No, exactamente, yo como hice 11 años periodístico escrito, siempre al hacer las notas se sacaban fotos, incluso ahí en la plaza que está hablando uno de los profesores de historia de la época suya. Sí. Y está la banda de tal, las actuaciones. Bueno. Tengo de la escuela de la carreta. Ahí este muy lindo material con gente, debe tener con gente muy querida, de por ahí, por esa zona Porque a veces centramos. Sí, exactamente. Yo bien habría que sentarse y mirar porque hay mucha cantidad. Muy bien. Y todas en color. Ajá. Bueno, un día no faltará oportunidad para poder acercarnos a ese material que usted dice. O sea, arriman ustedes al rincón se siente de Ana María. Bueno. Y tenemos el escritorio, tenemos todo los álbumes en. Muy bien. Bueno, un abrazo grande para ustedes y siempre adelante. Bueno, muchas gracias, Ana María. Muchas gracias por la participación. Vamos a cumplir con el amigo Castillo. Vamos a cumplir con el amigo Castillo. Y vamos al acertijo. ¿Lo lee usted? ¿Cómo no? ¿Usted lo sabe? No, pero mejor que lo lea usted tal cual Castillo lo planteó. Y que siga dando cultura al pueblo. Ahí está. Tenemos al amigo Plaza. El amigo Plaza. ¿Vio? Después de que usted diga el acertijo, yo le voy a comentar una anécdota de... ¿De Plaza? Mi querido Cabo. Qué bueno, Cabo qué bueno. Plaza. Dice por acá, si vas a 80 kilómetros por hora. Ajá. Ah, no, pero usted me falta que me dé el pique. Si atención, usted no me da el pique... Escuchen bien por el acertijo de... Sergio, de Jorge Castillo. El CD de Juan Castro. Atención, escuchen bien. Si vas a 80 kilómetros por hora y se te cruzan delante una mujer embarazada, un niño con una pelota y una gallina, ¿a quién pisás? Respuesta, está acá, pero no puedo decir. Va por él. Sigo con los mensajes, dice por acá, Leo, cuando se sacaba una fotografía no se pensaba en los accesorios, como la silla. Ahora me retan a mí. Bueno, no se pensaba, pero la silla está y bueno, indicaba cosas para los que ahora miramos. Claro, lo importante era la gente, nadie pensó en la... Nadie pensó, capaz que Leo repara en la silla. Dice. Muy bien, tiene razón. No quería molestar. Está bien, no es molestia ninguna. No es molestia ninguna. La acotación. Nos dice, hola, soy Caro, el freno. Castillo se quedó sin CD. Castillo. Buenas noches. No. Claro, lo primero que pisamos. Totalmente, sí. Castillo, así que bueno, ¿es el freno? Sí, totalmente, sí. Totalmente, sí. Lo primero lo dijo García. García lo dijo. Pero hoy le pegó fuerte. Y lo dice el sentido común. Muy lindo el acertijo de Castillo. El CD se va para. Pudimos hacerlo realidad. Esa participante que pisó el freno. Pisó el freno bien. Y. Caro pisó el freno, ¿eh? Estuvo rápida con el 094. Sí, la verdad que 94 sí. 94-40-51. Teléfono. Y rápido, hola, soy Caro, el freno. Así que, listo. Felicitaciones, Caro. Puedes pasar por pudimos aquí por la radio. Pudimos hacerlo realidad. O simplemente llamar a Leo por interno y ver cómo podemos acercarte ese CD en caso de que no pudieses venir. Pero lo ideal es que el lunes y martes a esta hora nos visiten y se lleven los premios. Muchas gracias a Juan. Muchas gracias a Braulio y a Rubén Piris que nos acercan ese. Nela me dice que no vale, que siempre tengo la última palabra. No, pero tengo dos nomás, tengo poquito. Tiene que llamar más seguido. No, ¿Usted sabe lo que le pasó al Cabo Plaza cuando le preguntaba, Cabo? No me diga. Espere. 6 por 4. Espere. 48, dijo el Cabo. Y dice, está bien, bruto, de allá de Flores, pero firme. Firme. ¿Cuál es? Y que siga dando cultura al pueblo. ¿Qué te parece? Yo es parte de los comentarios, ¿no? Ojalá. Un gran amigo. No se está escuchando el amigo Plaza porque. No, pero ahora viene un cagatino. Está muy ocupado en la construcción de por allí de un hermoso garaje y taller para él, y pasa muy ocupado y no pone la radio. ¿No pone la radio? Pero para esta hora ya debe estar almorzando. Para no distraerse. Capaz. No sabe a dónde va. No sabe, sí, pero no, para no distraerse. Capaz que es. Miren si se pega un martillazo cuando uno está diciendo algo. Y no se dan cuenta que el idioma que hablan no existe más en el mundo. Tenemos llamada, Raúl. Bueno, hola. Hola. Dice si la visita no habla. No, la visita no quiere hablar, no sé. ¿No? Habla, sí. Habla, sí, habla. Habla mucho. Incluso tiene su propio... Habla Caro. Hola, Caro. Hola, Caro. Hola. Hola, no se escucha bien. Bueno, hola. Hola. Ahora. Hola. Sí, hola. Habla Caro. Hola. Sí. Yo te estoy escuchando perfectamente, Caro. Yo no te escucho nada. Bueno, vamos a quedar por interno, por la duda, sí, bueno, mejor. A ver. Ahí, bueno, esta no pasa nada. ¿Qué hace con ese gorro? Que sol, hay mucho sol. No, porque usted me dijo alguna vez que es muy importante sobre el frío y sobre el sol, que se sentía más. Sí. Que usted me dijo, no, una madrugada fría, en un evento estábamos, ¿se acuerda? Y me dice, voy para afuera, me voy a poner la gorra, dice, porque la helada es brava. Bueno. ¿Eh? Acá, yo casi imprescindible. Sí, totalmente. Ponerme techo. Es impresionante, ¿no? Ponerme techo, que está bien o que está mal, no sé. No, está bien. Está bien. No, pero es importante tener ahí el techito. Bueno, y lo vamos a... Son 12:19, ¿qué quiere seguir haciendo? Entonces... Lo vamos. No, pero quiere mandar otro. Usted mañana no viene, ¿qué va a hacer horas extra hoy? No, yo mañana ustedes van a estar en la compañía. Porque yo tengo que ir al médico, sinceramente. Mañana la gente está mal. No los voy a poder acompañar. Van a estar en la compañía de Chico, solo en el área chica. Y Leo, pero yo les voy a dejar a ellos por aquí unos premios que nos ha dado la firma Otonello Hermanos. Un muy lindo gorrito y un busito. Queremos aclarar un busito tamaño grande, tamaño XL. ¡Qué lindo! Como para el amigo Plaza, que hoy ha sido recordado. ¡Qué lindo! Que los vamos a dejar acá sobre la mesa. Y bueno, estaremos haciendo llegar a la radio un acertijo y a... Así que estos son los premios para mañana. Entonces los premios estos son para mañana, premios de Otonello Hermanos. Mañana por motivos obvios. Exactamente, Santana. Raúl no va a estar. No va a estar. Deseamos la mejoría de nuestro amigo Santana, que otra vez No seas nabo. ¡No! Yo me estaba poniendo serio y me tiran. ¡Qué disparate! Bueno, que se mejore, Santana. Esperemos prontamente tenerlo aquí y poder seguir su programa. Aunque en el programa de Santana Hernández uno pide la música que gusta, que quiere oír, que quiere dedicar y a veces no salen los mismos temas. No me diga. No, me ha pasado. ¿No complace a la gente? Y no se meta con el Uruguay. Y no, con Santana. Con Santana. No, un abrazo, Santana. Está enfermo, está no debe estar escuchando, pero nosotros sabe que a él lo queremos. ¿De dónde se fundamenta? No. Y también queremos decirle acá con Bruno que le hemos enviado a su correo electrónico, al suyo, Leo. No me diga. Un mensaje, una cuenta. Un archivo. No. No. Un archivo de cómo que él necesita para subir audio a un blog de su programa. y que lo estaba necesitando. Y bueno, se lo hemos enviado a su correo para que usted se lo haga llegar a nuestro querido Santana Hernández. Un abrazo, Santana, que te mejores. Desde aquí, nuestros mejores deseos de buena salud. Sigue la comunicación, pero nos tenemos que ir. Nos dice la terminación 427, ¿usted sabe, Raúl? Sí. ¿Eh? ¿Y algún abombado que siempre hay? No. No, nos dice la terminación 427, si son de Otonelos, comelos. Si son de Otonelos, ponételos, porque es gorro y buzo, grande, buzo muy lindo, buzo parrillero. ¿Cómo hizo para pa manguearle algo a Otonelo? Pudimos hacerlo realidad. Fue difícil. Fue difícil. La verdad que fue complicado. Fue complicado, tiene razón. Pero justamente tenemos una gran lista de premios. Le dejamos los premios para mañana. Así que hoy regaló La Pasiva. La Pasiva. El CD, Después de Muerto de Juan Castro. Es fuerte el nombre, tiene razón. Tiene razón. Y vamos a irnos. Dios y la Virgen los perdone. Miguel. Vamos a irnos escuchando. Entre unos cuantos temas serios tiene uno picaresco, que es una autoría de Gabino Sosa. Juan Castro canta el injerto insólito. ¿Lo tiene usted por ahí, Leo? Lo tengo que buscar. Lo tengo que buscar. No, pero viene que está muy a mano, ¿eh? Aquí la verdad que... Para entregar el CD, virgen, digamos, sin hacerlo escuchar, porque si no... No, sin gastarlo, ni hablar. Estoy con esta música, así que bueno, tenga cuidado, vamos a ir cambiando porque... Así que bueno, el injerto insólito, me dice usted. ¿Qué número es? Pase media ahí, Raúl, ¿me hace el favor? Le paso. El número de track. Ahí está. El 5. El número 5. 3 días... Sí, la verdad que sí, mientras lo busco, ahí está. No, porque acá el 5 me dice soy como soy. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué enredo tenemos acá? 3 días. No, 3 días no, vamos un poco menos, pero... ¿No nos coinciden los números? Y no. Bueno, ponga esto, me parece que la... Ponga el que a usted le gusta y... A mí me figura como un número 6 aquí. Tenemos un desfasaje, pero debe ser la presentación... bueno, anduvimos relativamente rápido para buscar los temas. 3 días. 3 días. Sí, la verdad que sí. Casi estamos 3 días, pero encontramos el tema. Así que se nos viene injerto insólito. Raúl. Insólito. Nos estamos viendo yo personalmente el próximo lunes. Ustedes acompañados por Leo y Chico Pose. Mañana con todas las ganas de que Uruguay nos dé otra alegría como la que nos dio el viernes pasado y nos quedemos arriba ahí en esa tabla de clasificación para el Mundial de Brasil, que capaz que hasta podemos ir y ver algún partidito de ese. Se está riendo de la gente. No. Todavía no. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo, Raúl. Hasta chau, chau, gracias. Hasta el próximo lunes de mi parte. Salud a todos. Muchas gracias. La hemorragia de la herida, curándosela enseguida con unas telas de araña. Cualquier gato de campaña. Aunque impaciente y seguro, con un arado de mancera, un chacarero cualquiera puede verse en un apuro. Y arando en un campo duro con reja bien afilada, se hirió el pie en una volcada al pobre Martín Camacho y le quedó el dedo macho saltando en la tierra arada. Paró con acierto y maña la hemorragia de la herida, curándosela enseguida con unas telas de araña. Cualquier gaucho de campaña conoce...